combate ha terminado. Adiós, general Lavalle, sean testigos de este duelo. Las montañas de este valle maravillando, corazón. Adiós, general Lavalle. Adiós, general sin miedo. Te servirán como escolta 100 guerreros que murieron.